A partir de la reforma del Código Civil se modifica un artículo que era sustancial, ¿no? Un artículo establecía que en todos los ríos del país había un camino público, una calle o camino público de 35 metros a cada lado, que permitía justamente el goce y uso por parte de la población, ¿no? Bueno, este camino público lamentablemente es eliminado en el nuevo código. Y se reduce de 35 a 15 metros el espacio de terreno, pero fundamentalmente se saca el carácter de calle o camino público, ¿no? Claro. Estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados que son brutalmente privatizados en plumazo a partir del 1 de agosto, ¿no? Vos hablás ahí, hablás de, quizás estamos ante el caso de mayor privatización de tierras de la historia. ¿Esto sería así, Enrique? Y son casi 2.000 kilómetros cuadrados de tierra, 200.000 hectáreas, que es 10 veces la capital federal, digo, para que se entienda, ¿no? Claro. Es muchísimo lo que se privatiza y tiene que ver con lugares clave, ¿no? De uso y goce de la población. Piensa en la Patagonia, en el litoral, es decir, son lugares que la gente tiene arraigada, ¿no? Y bueno, va a ser muy, muy difícil. También son grandes corredores biológicos esto. Y Claro. detrás de todo esto está la especulación inmobiliaria, ¿no? Donde son tierras muy suculentas, tierras que cuestan mucho dinero y bueno, se acaban de privatizar. Enrique, te habla Silvana. Yo recuerdo que en el sur, por ejemplo, yo soy del sur, hay un lago que se llama el Lago Escondido, donde hay un empresario que en su momento había construido su casa alrededor del lago y no había acceso para llegar ahí. Y lo que hizo este empresario fue hacer un camino aledaño, muy largo, mucho más largo para llegar al Lago Escondido, porque él estaba en el medio del paso, ¿no? Para cualquier persona que quisiera ir a visitarlo. Ahora con esta ley, él, si quiere, puede completar su casa hasta 15 metros antes del lago y no ne y necesariamente puede poner, yo para preguntarte bien, para saber cómo es la cuestión, ¿no? Puede poner vallas y uno no puede pasar por ahí ni siquiera. En realidad, el camino de Siria siempre fue con los ríos, no con los lagos. Con los lagos Bien. se mantiene la misma cuestión anterior que genera bastante conflicto. Así que ahí, bueno, seguirá la lucha sobre eso. Sí sería el caso si estuviese en la orilla de un río donde podría correr su propiedad de 35 a 15 metros del río, pero además en esos 15 metros ya no es más un camino público. Cosa que hace que es posible su acceso. A propósito de eso, vos mencionabas recién, Enrique, la especulación inmobiliaria y todo lo que hay atrás, y cuestiones aquí en la Ciudad de La Plata. Bueno, después de lo que fue la inundación, quedó a las claras y salió mucho a la Claramente. luz. Y te pregunto porque, digo, esto es parte es un bien público, el río, digo, no le pertenece a nadie, sería de todos. ¿Esta normativa no va en contra justamente de eso? Bueno, el Código Civil es el que establece qué cosas son de bienes públicos y cuáles son privadas. El Código Civil establece que los ríos son de dominio público, pero siempre está la discusión de sus márgenes, ¿no? Claro. Y en este caso existía un camino público que era este de 35 metros, que bueno, que es eliminado en el nuevo código. Ese es la alarma que nosotros ponemos y lo que queremos alertar, ¿no? Porque es de un día para otro. Claro. Y a propósito de esto, ¿hay antecedentes en algún lado, Enrique, acerca de este tema? Porque digo, solo en el río no se puede entrar por el agua, no puedes pisar la tierra para llegar al río en ningún caso, entonces. Bueno, es la gran dificultad. Imaginen que con la actual legislación que establecía estos 35 metros era muy difícil entrar, cada vez privatizar más el acceso. Hay organizaciones históricas que vienen luchando por el libre acceso a los ríos y a los lagos. Bueno, ahora con esta nueva legislación que ampara ya la especulación inmobiliaria va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Claro. Por eso estamos muy preocupados. Lo venimos alertando hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, nunca fuimos oídos y ahora estamos a 10 días de que empiece a regir, ¿no? Enrique, tengo una pregunta. Como ciudadana, si se puede apelar, capaz que te estoy preguntando una pavada, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo a pesar de que ya empieza a regir la ley? ¿O ya la ley empieza a regir y todos nos tenemos que quedar calladitos? Bueno, el Código Civil se aplica en todo el territorio, ¿no? Automáticamente, sin ningún tipo de autorización provincial ni nada. O sea, el Código Civil se aplica en todo el país. Seguramente va a haber acciones judiciales, bueno, eso va a ser muy difícil, puede haber acciones judiciales para tal lugar, otro para tal lugar, claro. Y nos va a hacer cada vez más complejo. Además, no todos los ciudadanos pueden acceder a hacer acciones judiciales, es decir, esto por supuesto beneficia claramente a las grandes corporaciones inmobiliarias, ¿no?